Tania mira el reloj mientras sirve otro café. El tiempo pasa lento para esperar que den las 7 y verse con él. Otro día pasará tan lento, el trabajo soportar, pero no importa nada, porque Tania sueña con sus besos que nunca olvidará. Porque cambias, que el pasado es recuerdo y no cambia. Si no cambias.